grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Marcelo Carvajal, docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, Marcelo. Gracias por la invitación una vez más y esperamos también compartir estos minutos en este día de preparación. Quisiéramos invitarlo, amables oyentes, para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo, donde estarán estos audios, especialmente en el resumen que vamos a hacer después de esta conversación, en los horarios que la emisora tiene. También quiero invitarlos para que usted participe, como muchos de nuestros auditores lo hacen, en la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar este material, alguna presentación en PowerPoint, otros comentarios. Así que son invitados a estas audiciones y también a esta página que les he mencionado. Así que son bienvenidos. Bueno, hemos venido conversando, Marcelo, acerca de la educación artística y científica. ¿Qué más podríamos agregar a este concepto? Porque lo artístico y científico también es algo que Dios hizo, que Dios puso en el ser humano. ¿Sabe? Me vino a la mente cuando se creó, cuando Dios ordenó que le hicieran un santuario. ¿Tú recuerdas ahí en Éxodo? Claro. Harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Pero para que hicieran ese santuario no lo dejó al arbitrio del ser humano, sino le dio indicaciones científicas, artísticas, extraordinarias para que lo hicieran porque él iba a estar allí. ¿No te parece que es extraordinario lo que Dios hace a veces? Sí, sin duda, si nosotros tenemos ese sentido estético, ¿verdad? Que es, lógicamente, que es más desarrollado en algunos individuos que en otros, pero todos lo tenemos y somos capaces de apreciar belleza donde la hay, es sin duda porque Dios, ¿verdad?, es capaz de apreciar la belleza. No es solamente las criaturas que tenemos esta característica, esta capacidad, sino que Dios mismo no puede apreciar y sin duda es creador de la belleza, porque si nosotros pensamos por un momento en el planeta donde moramos, ¿verdad? Vemos belleza por todos lados. O sea, Dios se preocupó, por ejemplo, de que hubiese colores, porque ¿cómo sería nuestro planeta si todo fuera, por ejemplo, del mismo color de las montañas? Si el mar también fuera, ¿no es cierto?, café o marrón, como llaman algunos, los árboles fuesen no solamente el tronco, sino sus ramas, las frutas, si todo fuera del mismo color, ¿no?, el cielo, el mar, entonces realmente no sería una cosa agradable, yo puedo imaginar. En cambio, que tengamos cielos azules, el azul o el verde a veces del océano, la multiplicidad de colores que ofrecen las flores, sobre todo en esta época preciosa de primavera que estamos viviendo. Entonces, sin duda, eso es que ha salido de la mano de un ser, ¿no es cierto?, que crea la belleza, que gusta de la belleza y nos ha dado a nosotros la capacidad de apreciar esto también. Estoy pensando que es tan simple acercarse a Dios y creer en Él, y creer en su palabra, en la Biblia, por ejemplo, Génesis 1:1, un texto que uno podía desarrollar y tener esa confianza en que, como dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuántas dudas, cuántas inquietudes, cuántos equívocos no estarían en nuestra mente si creyéramos solamente en esta frase, que en el principio creó Dios todo, creó los cielos y la tierra. Y nos daría respuesta a muchos conceptos que tratamos de explicarlos, la ciencia trata de explicarlos sin Dios, y lógicamente el ser humano acepta algunas explicaciones que son tan, tan distantes, o que hay que tener tanta fe para creerlas. Por ejemplo, cuando dicen esto fue o se desarrolló hace millones y millones de años, no hay ninguna forma de explicarlo. Bueno, yo recuerdo que cuando ingresé a hacer mis estudios de posgrado en educación, una de las primeras cosas que estudiamos fueron las premisas filosóficas de la ciencia, porque estábamos estudiando metodología de la investigación. Entonces, allí veíamos cómo una de esas premisas es justamente, ¿verdad?, que no se aprecia la existencia de un creador, a pesar de que se puede ver algún diseño, no se reconoce un designio inteligente, como decíamos al comienzo. De tal manera que, despreciando la posibilidad de un creador detrás de todo lo que hay, se prefiere, ¿no es cierto?, optar por el camino de definir todo como producto del azar, veramente, de una casualidad, de una explosión gigantesca, ¿verdad? El Big Bang, y que se partió todo con ese estallido en pedazos por todos lados, y sin embargo, todo se ordenó maravillosamente, ¿no? Y es posible, por ejemplo, que en el espacio viajen, circulen los planetas, pero todos tienen sus rutas marcadas, ya las órbitas que llamamos, de tal manera que no se andan chocando, los asteroides están viajando por el espacio, pero ocasionalmente colisionan con nuestro planeta, ¿no? Porque sin duda alguien está dirigiendo todo. Los países envían naves al espacio ahora para sus investigaciones y pensar en el futuro de la humanidad, qué sé yo. Están reanudando ahora esa actividad. Sí, pero los cálculos que hacen para enviar una nave, por ejemplo, enviar una nave a la Luna, que es tan cercana en realidad, es tanta investigación y cálculos que se hacen. Está en nuestro barrio. Está en nuestro barrio. Está, digamos, aquí afuera al abrir la puerta de la casa, digamos así. Pero, ¿qué pasaría si se equivocan? ¿Qué pasaría si el cálculo está mal hecho? Ahora, los cálculos están en base a la perfección de la naturaleza, a la constancia, ¿no es cierto?, al constante andar y devenir de esta naturaleza, de estos mundos que se mueven. Pasarían de largo. Estoy pensando y no llegarían a ningún lado. Uno como niño Claro. ya mandan un satélite y miran la luna y la mandan para allá, pero no están así, ¿no te parece? Sí, efectivamente. O sea, bueno, tal vez sería bueno, importante señalar, ¿no es cierto?, que no estamos diciendo que la ciencia es un completo error, ¿no? Que el conocimiento que ha alcanzado el ser humano a estas alturas del siglo XXI, después de Cristo, no tiene ningún valor, ¿no? No es así, ¿no? Eso es lo que queremos decir, ¿no? Sin duda que la ciencia ha alcanzado muchísimo conocimiento y mucho de ese conocimiento es verdadero. Alguno de ese conocimiento es verdadero mientras no se descubra otra cosa. Por algo los científicos están permanentemente investigando, ¿no? No ha llegado nunca el día que dijeron, no, mira, hasta aquí ya estamos, ya sabemos todo. Así que aquí ahora nos vamos para la casa. No, se sigue investigando, se sigue estudiando, porque todavía hay muchísimo por aprender. Todavía el hombre no ha logrado explicarse absolutamente todo, ¿no? Así es que la ciencia, por supuesto, que tiene su lugar. Solamente que cuando obstinadamente se estrella contra lo que la palabra de Dios dice, ahí es donde realmente puede fracasar. Exactamente. Bueno, si usted tiene la posibilidad de mirar un atardecer, mírelo con los ojos de la fe y ve allí a su creador entregándole esa pintura maravillosa de perfección y de belleza. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Nos vemos en el resumen.